Así. Ah, bueno, tampoco es que... Muy buenos días, Nico. Muy buenos días a todos quienes están del otro lado. Y hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día contra la No Violencia, el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres, hoy estabas hablando en la apertura, es un tema que nos afecta a todas y a todos, digamos. Y ayer salieron los datos de, si mal no recuerdo, el Observatorio de Violencia. Sí, se lanzó una nueva encuesta del Ni Una Menos, que ya lleva 70.000 mujeres que han participado, ¿no? Y con datos muy, muy reveladores, ¿no? Acá tengo el 99% de las mujeres sufrió al menos una situación de violencia con alguna de sus parejas, ¿no? Es uno de los datos, no te quiero pisar, Maggie, pero hay varios, ¿no? Son una serie de preguntas que se le hicieron, ¿no? El mapa del miedo, preguntas como: ¿tuviste miedo de ser atacada físicamente? ¿Tuviste miedo de ser acosada por ser mujer? ¿Alguna vez tuviste miedo de ser violada? Y bueno, se fueron computando los porcentajes, ¿no? Y a partir de eso, bueno, el miedo por ser mujer, ¿no? Y bueno, como decíamos, esta situación nos afecta absolutamente a todas y muchas veces pasa inadvertida por miedo al miedo, digamos. O sea, es como un círculo vicioso de una mujer no poder denunciar. ¿Por qué? Porque no existen los mecanismos de resguardo para las mujeres que garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica de las mujeres y de sus familias a la hora de denunciar. Esto no le pasa solamente a la doña que vive en cuatro chapas y está con un marido... El otro discutía con un amigo de justamente eso, ¿no? Que es como, no, la violencia de género es solo de las clases bajas, ¿no? Del Johnny y el Brian, un chiste que mandó, ¿no? De que son los únicos que hacen violencia de género. No, atraviesa todas las clases sociales. Vos que estás escuchando en este momento, que estás en el colectivo, seguramente el tipo que tenés al lado... Hay una gran posibilidad de que sea el tipo que hoy a la mañana se levantó y porque no le gustó el café con leche que le preparó la mujer, le encajó un sopapo. Vos, que estás ahí del otro lado, seguramente sos una de las personas que lleva a su hijo a la escuela y esa docente que recibe a tu hijo con la mejor cara que puede ha recibido una paliza por parte de su compañero o ex compañero la noche anterior. Entonces, se maquillan los ojos o trata de disimular toda esa angustia que tiene. Y esa angustia y ese dolor es una responsabilidad del Estado. Entonces, ¿por qué es una responsabilidad del Estado? Porque una mujer, cuando le pasa una de estas situaciones, no tiene nadie a quien recurrir. En este momento está la Ley 26.485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa con esta ley? No tiene presupuesto. Entonces no funciona, es una ley que no funciona, que no tiene ningún mecanismo de amparo para las mujeres. ¿Sabes cuánto es el dinero que destina por cada mujer, en toda esa partida presupuestaria, digamos, que debería tener, bueno, que salió con el Ni Una Menos y que, que tanta cuánto lucha hemos tenido? Para el 2016 son 3 pesos con 85 por cada mujer. 3 pesos con 85. O sea, 2 caramelos es lo que vale para el Estado Nacional la vida de una mujer. Ese es el recurso que asigna el Estado Nacional para una mujer que ha sido víctima de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, vos decís, bueno, el Estado, una mujer, cuando vos vas, te roban la bicicleta, te roban la moto, ¿vos qué haces? Vas y denuncias a la comisaría. ¿Y qué se supone que hace ese ente oficial o ese órgano? Debería tomarte la denuncia y a partir de eso actuar, generar un perímetro, resguardar justamente la integridad de esa mujer que tiene derechos, vulnerados por su pareja, o al menos lo está denunciando, y hasta que se demuestre lo contrario, bueno, la ley justamente prevalece la víctima, la potencial víctima, ¿no? Bueno, ¿quién controla las primeras? En el mejor de los casos, vas a la comisaría de la mujer y te toman la denuncia. En el mejor de los casos, tenés un fiscal o algún organismo judicial que pone una perimetral contra ese agresor. ¿Quién la controla? La policía. En teoría. en teoría, la mayoría de los casos que han sido, que se convirtieron en femicidio, la policía no ha controlado, han tenido denuncias de esas mujeres que no han sido controladas esa restricción perimetral. Bueno, ¿por qué? Porque no hay presupuesto. Entonces, y porque supuestamente no hay policías. Tenemos policías, teníamos policías. Cuando estuvo el conflicto de la línea este, dos policías de la policía local arriba de cada colectivo para supuestamente garantizar que no hubiera agresiones, y no hay ningún policía garantizando las restricciones perimetrales. Y otro dato más. Uno de cada cinco femicidios han sido cometidos por integrantes de fuerza de seguridad. Eso nos pone en tensión, digamos, cuál es el rol, digamos, de si una persona... Hay un proyecto de ley que dice que todavía no fue sancionado, que una persona integrante de fuerza de seguridad que ha sido, que tenga una denuncia de violencia de género, en el transcurso de lo que dure esa investigación, no puede llevarse el arma a su casa. Esa ley todavía no está. Digamos, una persona que ha tenido una denuncia por violencia de género, integrante de fuerzas de seguridad, se lleva el chumbo a la casa y tiene muchas más posibilidades que cualquier otra persona de pegarle un tiro a la mujer, por ejemplo. Bueno, esto también que hablábamos ayer con María del Carmen Verdú, ¿no? Que la puerta giratoria que tanto habla la derecha, ¿no? Y que exigir mayor seguridad, bueno, justamente esta puerta giratoria sola funciona para los ricos, para las clases políticas y para toda la gente vinculada a las fuerzas de seguridad, ¿no? Esas personas sí que gozan de la puerta giratoria porque, de hecho, no hay policías, más allá que no queremos que metan en cana a todos los policías, no por el hecho de ser policía, sino que aquel policía que comete un delito tiene que ir preso. En el caso del policía que justamente agrede a la mujer con el agravante que tiene un arma, y que muchas veces eso, ¿no? Ese dato me parece muy, muy fuerte, ¿no? Uno de cada cinco femicidios es llevado adelante por alguien vinculado, relacionado a las fuerzas de seguridad de nuestro país. Esto habla a las claras que no solo la policía tiene que tomar medidas hacia afuera, sino también tomar medidas hacia el interior, ¿no? Así que, y también, bueno, este dato ayer, Carmen Verdú de la Correpi, retomamos un dato que ellos estuvieron, que salió de una investigación de ellos, que más del 60% de los crímenes de mujeres en manos de la fuerza de seguridad son femicidios. O sea, una persona, digamos, tenés muchas más posibilidades de morir en manos de un policía siendo mujer que siendo varón. ¿Y por qué insistimos en esto de la violencia contra las mujeres? Digamos, ¿por qué no violencia? Porque hay también un discurso que dice, bueno, ni una menos, ni uno menos, digamos, ni une menos. No, porque hay un sistema patriarcal que hace que a vos te maten por ser mujer. ¿Qué significa que te maten por ser mujer? No cumplir con los estereotipos de ser mujer. Por ejemplo, una esposa que... voy a poner ejemplos muy burdos, digamos, que no cumple con su rol de esposa, que no plancha, que no cocina, que quiere salir, que no quiere cuidar a los chicos, que quiere salir a trabajar. Eso configura un estereotipo que escapa a la figura de madre-esposa, digamos, que ya no está dentro de lo esperable de esa mujer. Entonces eso ya configura una excusa para un hombre... Decir, bueno, pero salió con una pollera muy corta. Esto de, le grité en la calle porque andaba vestida de... A ver, un flaco va en cuero y nadie le grita nada porque va en cuero. Ahora, una mujer, por más de que esté completamente vestida y que la pollera sea corta, que ande de musculosa, que se le vea, no sé, un poco los pechos, ya configura una excusa para ser violentada, para ser agredida. Por eso insistimos con esto de el ser mujer. No es porque ser mujer... Ser mujer configura... una categoría cultural dentro de esta cultura machista. Justamente, Maggie, disculpa que te interrumpa, pero justamente esto de vivir con miedo por ser mujer, ¿no? Y los datos reveladores sobre esta entrevista que hicieron, esta encuesta que están realizando desde el Ni Una Menos. El 79%, o sea, 8 de cada 10 mujeres, fue tocada alguna vez sin su consentimiento en el transporte público. El 76% fue descalificada en su opinión porque... ¿Qué se puede esperar si es mujer, no? Ya sea porque está mojada, manejando, porque está haciendo cualquier cosa. Esto de opinar de fútbol. Opinar. Esto de que decía el otro día, ¿cómo es el colorado este que está en Canal 26, que nunca me sale el apellido? Lieberman. El colorado Lieberman que dice, no, yo con las mujeres no discuto, ni de fútbol ni de nada, no discuto. Esa es una descalificación. Digamos, ¿por qué una mujer no puede estar igualmente preparada? ¿Cuántas periodistas deportivas hay que le pasan el trapo a cualquiera Y no, de fútbol no puede hablar porque es mujer. Y bueno, el 69% de las mujeres tuvo miedo de ser violada al menos una vez y el 95% de las mujeres sintió haber estado en una situación que ameritaba una denuncia, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esto que es algo con lo que se convive, algo que está naturalizado, el hecho de que la violencia económica, un montón de violencias que, como decía el otro día Lucía García, era este tema, ¿no? De que son primero las violencias simbólicas son las que terminan habilitando la violencia física, ¿no? Estas primeras instancias son las que después terminan desembocando en esa cosa que no vale la pena, ¿no? Esta cosificación de la mujer y esta cosa que termina siendo pertenencia del hombre. Ante esa situación sin amor, sin desprecio, para eso estate solo, flaco. Y una sola cosita chiquitita más. Algo que durante muchos años, también dentro de este rol de pareja, de mujer, del deber ser también, es esto de mantener relaciones sexuales sin consentimiento de la mujer. Por más de que estés en pareja, si vos no tenés ganas de tener relaciones sexuales, eso es una agresión. Digamos que durante muchos años fue una cuestión de... No, es una cuestión de la intimidad, es una cuestión de que bueno, pero él... No, digamos, no. Uh-huh. Y no es no, no tenés ganas. Y eso también configura una situación de agresión contra la mujer. Que eso son cosas que muchas veces estuvieron guardadas, que estuvieron confinadas a la intimidad, que las mujeres generaban una situación de angustia y que nadie la podía contar porque a quién le va a interesar, porque es una cuestión de pareja. No son cuestiones de pareja, son cuestiones sociales y son cuestiones de Estado. Así que bueno, empoderémonos y sobre todo empecemos a pedir partidas presupuestarias para las oficinas de violencia de género, para los refugios para las mujeres víctimas de violencia de género y en pos de poder empezar a erradicar esta cultura patriarcal. Margarita Castillo Conesa, muchas gracias. Pasaba ahí en esta columna.